FM Río 94.3. 12:39 minutos de este domingo 14 de abril. Viste, nosotros tenemos un montón, como ciudad, tenemos un montón de eslogans. Y todos tienen que ver, todos en sí mismos tienen que ver con cosas que obviamente pasaron y pasan en esta ciudad que nos distinguen del resto, y que obviamente cuando uno llega a ese punto es como un orgullo que siente cuando los nombra. Una de las frases que nos representan es Coronda, cuna de poetas y maestros. Y ha sido Coronda una población, una ciudad que ha generado docentes que a lo largo y a lo ancho del país hemos ido como que generando y dotando de conocimientos a un montón de gente. Tanto sea en la vieja escuela de maestros, como en el Instituto Superior del Profesorado, que ha generado enorme cantidad de docentes que están por todo el país. Y ayer se cumplió el 60 aniversario del Instituto Superior del Profesorado número 6, Leopoldo Chisini Melo, que cuenta con este edificio hermoso que está sobre calle San Martín al 1300. Y gran parte de esto se debe al laburo impresionante que hizo el Centro de Estudiantes del Instituto. Y digo yo, qué mejor que, para poder hablar de este tema, que hablar con gente del Centro de Estudiantes, que fueron los grandes laburadores, los que estuvieron, los que pincharon, los que siguieron, los que promovieron esto, y que actualmente posibilitan que otro montón de chicos como ellos, de hombres y mujeres, futuros docentes, puedan disfrutar de este instituto en Coronda. Voy a hablar con Gabriela Costa, que es miembro del Centro de Estudiantes del Instituto Superior del Profesorado número 6. Hola Gaby, buen día. Hola Marvin, ¿cómo va? Buen día a toda la audiencia también. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, por suerte todo tranquilo, disfrutando un poco el domingo. Me imagino. Gaby, es ineludible en una fecha como esta hacer un poco de historia, ¿no? Sí, así es. Una fecha importante para la vida de nuestro instituto. Ayer, como vos mencionabas, se cumplieron 60 años de un legado formativo, de un legado que construyó educación superior y profesionales de la educación en Coronda, y que siempre fueron desparramados a lo largo de todo el país. O sea, un peso simbólico tremendo. Sin duda que sí, Coronda es eso. Ustedes tuvieron un rol muy importante en este edificio que hoy tenemos, y se puede ver, hay documentación fotográfica, pero yo me acuerdo de los momentos, de las reuniones de ustedes, de que iban con el centro y hablaban con uno y hablaban con otro, y como que se pateaba para adelante, y cuando el nuevo edificio, y bueno, y salió. ¿Qué recordás de ese recorrido? Mirá, eso es, digamos, como que han pasado tantas cosas en medio de eso. Siempre había un clima, una cultura de que se necesitaba un edificio, o que no podíamos permanecer todo el tiempo en un edificio que era prestado y demás. Y en su momento hay un grupo corajudo de pibes sin miedo, con ganas de hacer y de proyectar, decidió empezar a pensar y a buscar acciones concretas que nos acercaran a ese ideal. No sabíamos si iba a funcionar, o si íbamos a lograrlo, o en cuánto tiempo. Pero nosotros dijimos, bueno, hay que, en algún momento hay que empezar y hay que animarse. Y en eso, yo me acuerdo, y hubo ahí un grupo hermoso de gente que se animó, y en eso destaco a Luz Ávalo también, que fue, digamos, una de las grandes cabezas que entre los dos tratamos de poder impulsar o motorizar a todo ese grupo de gente. Y y sin duda que fueron muchos los desafíos, fue mucho el movimiento, fue mucho lo que había que pensar y lo que había que hacer, y que por ahí no teníamos idea por dónde, y que fuimos aprendiendo en el camino, y que también fue un poco de suerte, porque sin duda nos encontramos con un gobernador, que en su momento fue Miguel Lifchitz, que estaba con una visión de atender y de reivindicar la educación superior, y que sin duda tuvimos unos nexos que fueron claves, como puede ser Victoria Tejeda, como puede ser Bachi Ramírez, que digamos que permitieron unir esto que estaba pasando en Coronda con esa movida y esa proyección política educativa que estaba en la provincia. Fueron, digamos, fueron un conjunto de momentos y de piezas que se estaban moviendo por sí solas, y que pudimos hacer un engranaje de todo eso, y que nos permitió en unos tiempos que fueron absolutamente fugaces, veloces, poder concretar un edificio y un proyecto tan importante para la educación superior, para Coronda, para la región. Fue sin duda una experiencia que no hay forma de poder contarla sin sí. Aparte que llevó un tiempo bastante prudencial, ¿no? Desde los primeros no a la insistencia, al ir viviendo cómo iba progresando, que se iba a dar, sino por las dudas. No recuerde, a la gente le digo, ¿ustedes se acuerdan que estaba el hotel ahí? Estaba el Hotel Victoria, que de repente alguien la provincia se hizo cargo de eso, quedó, que era patrimonio, y que no, que sí, que se hacía, se tumbaba, se destruía, se recuperó el FED, hasta que un buen día apareció alguien y mostró el proyecto, y nos quedamos todos con la boca abierta. Sí, sí, sin duda, empezar y ver todo eso, y cómo se iba proyectando el edificio, después ver cuando arrancaba la obra, fue, digamos, algo hermoso, algo que Coronda lo merecía, y que hoy, haciendo un poco de esa historia, digamos, a 60 años de crear el instituto, digamos, hoy nos permite estar en un lugar donde merecemos, en un lugar preparado, así que la verdad que eso sin duda, digamos, fue en esta historia reciente de 60 años del instituto, como hoy mencionaba, un legado formativo que ha habido muchísimos momentos importantes dentro de esos 60 años, pero digamos la parte reciente de esa historia del instituto fue un hecho trascendental y que cambió la lógica de funcionamiento, de la lógica de cómo se proyecta y cómo se ve el instituto, porque hoy, digamos, el instituto ya tiene como una trascendencia y tiene una identidad construida propia dentro de la sociedad coruntina, gracias también a ese edificio que le permite mostrarse con todo su potencial. Correcto. Vos sabés que, bueno, yo te cuento, si recién prendés la radio, estamos hablando con Gabriela Costa, que es miembro del Centro de Estudiantes del Instituto Superior del Profesorado número 6, el nuestro, que está sobre calle San Martín. ¿Sabes lo que pensaba? Lo bueno que es poder poner arriba de la mesa algo que normalmente no se pone, que es el rescatar el laburo de los centros de estudiantes, el laburo de lo que es la política estudiantil, de lleno, ¿no? En su esencia, ir a pelear por lo que corresponde o por lo que se considera correcto. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. ¿Se cortó? A ver. Dame un segundo. Ahí me escuchás. Sí. Bien, yo decía que rescatar la importancia que tiene la política estudiantil, rescatar esto de cuando se hace política estudiantil sana, en pos de los derechos, en pos de crecer, se dan cosas como esta, y normalmente no se recuerdan, digamos, por ahí se recuerdan las gestiones de gobierno, pero estas gestiones, porque en verdad, pongamos las cosas en valor, esto, más allá de la voluntad política del gobernador, diputados, intendente, obviamente está fogoneado por un centro de estudiantes. Sí, yo creo que, digamos, que lo que En ese momento, y lo que siempre trata de expresar en un centro de estudiantes, eso, cuando, sobre todo cuando se trata de hacer un trabajo serio, honesto, es decir, tratar de transmitir o poner en alzar la voz de los estudiantes, la voz de las necesidades de una comunidad educativa, la voz de los deseos, de los intereses, y sobre todo tratar de representar, digamos, esos ideales de un montón de jóvenes que están ahí cursando, proyectando un futuro, intentando construir algo que lo para sí mismo, pero también que los trascienda, sobre todo cuando hay un propósito formativo, o sea, tanto para ser profesionales, técnicos o docentes. Entonces, yo creo que hay, digamos, en todo eso una lógica de querer construir algo mucho más grande, algo comunitario, algo que nos permita crecer a todos. Y bueno, es tratar de juntar todo eso que habita dentro de los pasillos del instituto y materializarlo en una propuesta, como fue en ese momento, de decir, listo, vamos a construir algo que nos permita poner en un plano físico todo eso que está circulando dentro del instituto. Y yo creo que, bueno, que esa idea de tener un edificio que nos identifique, que podamos habitarlo nosotros, que nos pertenezca, es sin duda el mayor reflejo de todo lo que transita ahí, todos los anhelos, los sueños, los deseos que circulan dentro de los pasillos y que nos permiten intentar proyectar o construir algo que nos trascienda. Y que eso fue en definitiva el edificio, decir, bueno, vamos a construir, vamos a pensar algo que nos trascienda, que vaya más allá de nosotros y que quede para el futuro, para las personas que los toque habitar, para las personas que los estudiantes, los jóvenes que deseen estar acá. Y bueno, y sin duda que, como te decía, fue algo que se dio mucho más rápido y de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos, de lo que podía llegar a ser en otros tiempos, otras experiencias, digamos, de edificios propios que hemos visto a lo largo de esta historia reciente en la democracia. Lo nuestro, sin duda, es que fuimos bendecidos. También sabemos que hubo una insistencia bastante fuerte, pero bueno, hoy el resultado está, y está ahí un edificio temático para Coronda, para la región. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Qué cantidad de carreras se dictan hoy en el instituto? Hoy actualmente hay 9 carreras, 8 son profesorado y una tecnicatura. Tenemos la tecnicatura superior en desarrollo de software, y después los profesorados tenemos lo que son los profesorados de nivel inicial, nivel primario, y después dentro del nivel secundario tenemos el profesorado de administración, el profesorado de biología, el profesorado de economía, el profesorado de matemática, el profesorado de historia y el profesorado de lengua y literatura. ¿Y cantidad de alumnos hoy? Este año todavía no nos han pasado el número final de estudiantes, pero siempre ronda en los 500 estudiantes, 600, ¿viste? Va fluctuando, a veces llega un poquito menos, ¿viste? Eso siempre es un número mucho más grande, y después a lo largo del año, ¿viste? Va tendiendo a decaer, pero bueno, va manteniendo esos niveles, llegando a veces a los 400 por ahí, sobre todo a final de año, digamos, cuando hay una cuando hay un desgranamiento de los primer años, sobre todo, que digamos que eso es una materia pendiente a resolver a nivel institucional, a nivel de la política educativa más general. Pero bueno, yo creo que hay hoy se ve un norte, un horizonte de que dan señales de que hay un interés genuino en intentar resolver o ver esas cuestiones, por lo menos, digamos, ya con algunos primeros acercamientos que hemos tenido. Sin duda que sí. Gaby, yo para cerrar te pido una expresión de tu adentro. ¿Qué se siente hoy cuando te parás y ves todo eso funcionando? El edificio, los docentes, la estructura, el hecho de que funcione, ¿no? Esto que alguna vez soñaste, hecho realidad. Esta utopía que era pensar en ese edificio, ahí donde está, y ahora ver la realidad. Sin duda, uno por ahí en la rutina no se detiene y claro, no piensa, pero cuando te pones a ver, es decir, es algo enorme, que te cuesta ponerle un valor o dimensionarlo, pero uno termina entendiendo, digamos, que más allá del valor de la obra, del trabajo, de lo que haya costado, digamos, lo que genera o lo que permite y favorece a un montón de personas, eso es incalculable, y que yo creo que, digamos, que lo más importante reside en eso, y sobre todo el gran desafío es cómo, como comunidad educativa, protegemos, cuidamos y seguimos potenciando eso que hoy ya tenemos, porque hoy ese edificio en sí mismo es importante, es valioso, pero el verdadero valor está en qué es lo que generamos nosotros, claro, a partir de lo que ya tenemos. Claro. Y en esa línea, digamos, me animo a mencionar, ahora con estos 60 años, durante toda la semana próxima va a haber una serie de actividades en conmemoración de estas 6 décadas de vida que tiene el instituto. Bueno, va a haber actividades todos los días, el miércoles con un acto, lunes, martes, jueves y viernes con distintos conversatorios, y me animo a mencionar uno que, por ejemplo, va a haber el martes a las 4 de la tarde, y que de paso invitar a todos aquellos que se quieran acercar, que es un conversatorio que se va a denominar Políticas Públicas y Desafío para la Educación Superior y la Formación Docente en la provincia de Santa Fe, y que vamos a tener el agrado de recibir a Claudia Balaguer, que fue ministra de Educación durante la gestión de Miguel Lifshitz, a la ex vicegobernadora Griselda Tecio, que incluso ella también es hija del gobernador Aldo Tecio, que fue el gobernador que hace 60 años creó el instituto. Entonces, para nosotros es fundamental poder traer al presente y reconstruir toda esa historia rica que tiene el instituto, y que fueron esos engranajes que mencioné hace un ratito, digamos, históricos, que fueron permitiendo, digamos, desde la creación del instituto, la creación del edificio, hoy que estamos ya funcionando, digamos, ir reviviendo todos esos momentos que ha tenido el instituto en su historia, y que nos permiten ir construyendo o repensando esa educación superior, y bueno, y cómo la vamos articulando desde las políticas públicas necesarias para permitirnos pensar una educación que sea en beneficio de todos, que sea una educación pública, gratuita, laica, como siempre hemos sostenido desde Alcira, y que nos reciba todo, y que sea una educación de calidad, y que nos permita mejorar la sociedad que habitamos, que construimos y a la que pertenecemos, que creo que esos son los desafíos también que tiene la educación hoy por hoy. Gaby, te agradezco mucho este comentario. En vos, obviamente, en vos saludar a todo el grupo que hizo esto posible, a toda la comunidad educativa de la institución, entonces, bueno, los alumnos, los profesores, toda la comunidad, y realmente un gusto poder celebrar 60 años de una institución tan importante. No, no, totalmente. Gracias a Omarvel por el espacio, y bueno, celebrar estos 60 años de vida para el instituto no es poca cosa, y bueno, esperarlos, invitar a todo el corondino que se quiera acercar a vivir y a participar de todas estas actividades que se van a estar haciendo en esta semana. Así que muchas gracias. Gracias, Gaby. Buen domingo. Gracias, igualmente. Charlamos con Gabriela Costa, miembro del Centro de Estudiantes, de la agrupación Alcira del Centro de Estudiantes del Profesorado, en los 60 años del Instituto del Profesorado de Corona. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.